Yo con la unidad móvil estoy aquí ubicado en Colón, a la altura de calle Santa Fe, porque aquí, bueno, se ha originado un corte de calle por parte de los vecinos de este lugar, Colón, pasando al barrio Ocupo, a la altura de Santa Fe, porque, bueno, aquí hubo un accidente ayer donde fue atropellado un joven en este lugar, un vecino de aquí. Entonces los vecinos ahora han cortado la avenida Colón a esta altura de Santa Fe con gomas encendidas. Bueno, ha venido la policía aquí a este lugar. Está cortado el tránsito ahora por la avenida Colón. El reclamo de que se haga algo porque esto se ha tomado como una pista de carrera. Una vecina que está aquí a mi lado me va a contar un poco sobre lo que estoy diciendo yo ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo fui desalojada al lugar y ayer todo el accidente de nene de 8 años y ya van 4 accidentes y 4 muertes acá. Y nada, porque nadie viene. Lo único que nosotros pedimos no es hacer quilombo, sino lo que queremos es hacer lomas de... o que nos pongan un semáforo o algo, porque esto es una pista de carrera de día y de noche. Pasan camiones, pasan motos y se olvidan que tienen chicos. Temporada de escuela, los chicos van todos en bicicleta a la escuela, porque no tenemos otro medio para mandarlos. ¿Y qué hacemos? Decían recién, el último semáforo que tienen aquí a la altura de Urquiza, no, Urquiza no, es la Prida. Sí, a la altura de la Prida. A la altura de la Prida, sí, porque después ya viene la rotonda de la Pellegrini y después la rotonda de la Palmera, que la... y de allá es y una ida y vuelta. No, puedo decir. Nosotros queremos que venga alguien a hacerse, que nos haga una bola, una loma de burro y nada más. Nada más que eso, nosotros no queremos hacer quilombo ni nada. Queremos bajar la velocidad. Bueno, a ver, acércate. Nosotros lo que pedimos es bajar la velocidad de esta avenida, porque es una pista de... directamente acá matan a cualquiera, muchos chicos a la escuela a la mañana, a la tarde, a toda hora. Así que no queremos más accidentes. Queremos bajar la velocidad, nada más. Loma de burro o otras soluciones. La bicisenda sería lo ideal, porque va mucha gente, muchos niños al SCAP, que van a la escuela de Cienciló, y es a la mañana, esto es terrible. Bueno, yo comentaba justamente hoy por la mañana la obra que habían comenzado aquí de Pellegrini hacia el barrio Ocupo, ¿no? Sí, llega solamente de Rioja a estamos nosotros sin comparación, no llega el gas, no llega el agua, no llega el cable, acá no tenemos absolutamente nada, somos cero. Y ahora de la autopista, esto, que no sé si es una avenida o una pista de carrera. Bueno, ¿qué le dijo la policía? Y la policía dijo que podemos estar mientras no hacer quilombo ni dañar a nadie, más vale porque hay gente que trabaja y también sale a trabajar, pero que cuando vengan los medios que tratemos de buscar una solución. Bueno, se acercó recién un conocido dirigente, porque es vecino justamente de acá, ¿no? Miguel Santillán. ¿Pudiste escuchar lo que le dijo? ¿Habló con algún vecino? ¿Habló con ustedes, no? Dijo que él, como justicialista, iba a solucionar un poco este problema y cualquier cosita que fuéramos a hablar con él. Claro, porque es vecino de acá, ¿no? Exactamente, vive acá a la vuelta. Bueno, ¿qué piensan hacer ahora? ¿Hasta cuándo se quedan aquí? Y hasta que aparezca alguien y se haga responsable de esto. Municipalidad, que venga y se haga responsable de esto. Sí, alguien de la municipalidad, porque para los votos vienen todos, con una solución. Sí, así como vienen a buscar nuestros votos, tienen que venir a hablar con nosotros, porque nosotros somos personas. Margarita Rigas tiene que presentarse acá en este momento. Ella es la encargada de todo esto, ella es la que tiene a cargo todos estos trabajos, vial y cosas por el estilo. Tendría que ella tiene que estar acá. No solamente ser rotondo para la gente que tiene dinero y más al centro. Acá también hay gente, acá también estamos votos. Acá se come como se come también como comen ahí en el centro. Y se vive, y hay gente. Bueno, terminó la charla con la policía, se está retirando en este momento. ¿Qué le dijo? ¿Cómo? ¿Qué le dijo, digo, la policía? No, le quería anotar porque quería llevarle algunos nombres al jefe de ellos para... ¿Algún referente? Algún referente, exactamente, pero acá hacemos referente entre los vecinos, no solo uno. Claro. Como le dejé bien claro eso, porque... Acá no estamos haciendo contra la policía, estamos haciendo prácticamente contra la municipalidad porque no hace nada para los vecinos que somos nosotros acá. Por lo que veo, el acompañamiento es bastante grande de los vecinos, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Pero esperamos más gente del barrio, pero bueno, esto tiene que estar para estar acá. Bueno, ¿se van a quedar un rato largo acá? ¿No? Sí, que venga alguien que escuche, más que nada. Muchas gracias. Bueno, Alicia, así está la situación, ¿no? Colón, a la altura de la calle Santa Fe, está cortado el tránsito, una cuadra antes, cortado ya la policía también. ¿Qué calle es aquella otra, señor? Mendoza. Bueno, está cortado viniendo del lado de Circunvalación hacia la ciudad, a la altura de la calle Mendoza, ahí está el desvío, y de aquí, saliendo de la ciudad hacia Circunvalación, está cortada la calle a la altura de la calle La Rioja, está cortada por la policía. Pero en realidad el piquete está hecho a la altura de calle Santa Fe, Alicia. Bien, y hay neumáticos encendidos. Y hay neumáticos encendidos, exactamente. Bien, y hay, digamos, alguna vía alternativa. Sí, sí, se puede desviar por calle de tierra, tiene que desviar. Ahora estoy viendo, por ejemplo, que está viniendo hacia la ciudad un colectivo, uno de los micros de Olabús, que entra por esta calle, por la avenida Colón, va a desviar para tomar seguramente Sáenz Peña o Irigoyen, y después va a retomar por el barrio Acupo, va a entrar por el barrio Acupo para poder seguir. Bien, o sea que es más o menos la obra a la cual hacías referencia ayer, Omar, en esta segunda edición. Claro, en realidad la obra es la que se está haciendo, va a llegar hasta la calle La Rioja, o sea, a unas 3 cuadras de donde estamos ahora en este momento con las gomas encendidas. Bien. ¿Y a ellos les solucionaría que la obra se continuara? No, para nada. Esto queda como está. No, está bien. Y no es eso lo que piden. Piden una bicisenda como cosa ideal, digamos. Piden bajar la velocidad de los vehículos que transitan por este lugar, sí. De alguna manera. Bueno, eso es la medida inmediata que vos aludías también en el Usted se informa primera edición, cuando la gente a veces se queja de otras cuestiones como la tierra y demás, ¿no? Una medida rápida es que todos tomemos conciencia y seamos solidarios y además no solo solidarios en el caso de la tierra, sino verdaderamente responsables a la hora de conducir, ¿no? Claro, es justamente lo que decía ayer, ¿no? Quienes andamos arriba del vehículo somos los que tenemos que tomar conciencia de andar a velocidad, respetar la velocidad, imaginar en los lugares como este y otros tantos donde hay montones de chicos que tienen que cruzar la calle para ir a la escuela, para ir a hacer un mandado, bueno, o de trasladarse de un lado a otro, y lo que ha hecho que los vecinos aquí tomen esta medida fue el accidente de ayer, donde fue atropellado un de 8 años. Sí, uno se queda pensando, ¿por qué será, no?, que alguien pasa a altas velocidades por lugares que por ahí no son del todo seguros para los vecinos, para la gente que circula por ahí? ¿Es por irresponsabilidad? ¿Es porque por falta de solidaridad? ¿Porque no le importa nada del otro? ¿Porque cree que no le va a pasar nunca nada? ¿Por qué será? Bueno, Alicia, ¿mañana bien temprano? Hay que esperar a ver qué va a hacer. Yo creo que acercarse a alguien no se va a acercar nadie aquí a este lugar, me parece. Así que hay que ver hasta cuándo van a aguantar y estar los vecinos aquí en este lugar, ¿no? Sí, sí. Quizá la forma sería otra, quizá, ¿no? La de pedir una reunión. Y es probable. Bien. Bueno, Omar, muchas gracias. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana bien temprano. Omar Chamorro desde la Unidad Móvil.